es muy celosa y se cree que con otra me veo en la calle. No me dé, no me dé, ella no me deja que yo vaya solo ni al parque, porque tiene miedo de que venga otra a robarme. Y por eso ya no quiere, no señor, que yo vaya al cine ni baile. Ella no quiere que baile, que yo vaya al cine ni baile, que en su bolsillo me guarde, que yo vaya al cine ni baile, que yo me vea con otra en la calle, que yo vaya al cine ni baile, que yo no hable, que yo no mire, que yo no cante, que yo vaya al cine ni baile, que no saque el perro al parque, que yo vaya al cine ni baile, que ni en el baño me tarde. Se lo ofrece esta mujer, caballero. Ni tampoco vacilar, ni tampoco bumbachar.